El día de hoy, en horas de la tarde, personal de carreras de la Tenencia de Lago Ranco fue informado de que al interior de un establecimiento educacional de la comuna, cuatro menores de edad entre 15 a 17 años serían vistos envueltos en una riña, donde uno de ellos habría sido lesionado por arma blanca. Ante esta situación, el personal de carreras se trasladó de forma rápida al lugar, donde recabó antecedentes y pudieron establecer la identidad de los menores de edad involucrados en este hecho. Es por ello que procedieron a su detención, para luego derivarlos a centros asistenciales para la constatación de sus lesiones. En tanto, el herido por arma blanca fue trasladado en ambulancia hasta el hospital de Río Bueno. A raíz de este hecho, los tres primeros jóvenes resultaron con lesiones leves. En tanto, el menor trasladado al hospital de Río Bueno resultó con lesiones de carácter menos grave, encontrándose fuera de riesgo vital. Estos antecedentes fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público, institución que dispuso que los cuatro menores quedaran en libertad y fueran entregados a sus padres.